Pues que estaría bien ir escribiendo cosas, o sea, no sé si también te animarías, pues... Vale. Hasta ahora todo el mundo ha dicho que sí, así que... Sí, ahora viene mi experiencia en el mundo universitario. Extensión, casos... Bueno, ya, claro, para pasar un poco de la idea, pero que sepas que sí que la idea también sería, pues si ya que sacamos un informe más o menos pues completo a nuestra manera y tal, pues intentarlo publicar en papel también. Yo en un principio no tenía mayor problema. El único problema que tengo es que es el programa de agenda. Bueno. Pero bueno, si se puede negociar y... Oye, pues no sé. Agradecerte mucho sí. que hayas venido, ¿verdad? No, muy un placer porque la verdad es que estamos llegando a un punto en el cual decir lo obvio deja ser revolucionario. Y eso realmente es un paso. No, no, es que es verdad que... A ver, que yo a veces en clase cuando escucho alguna cosa que es obvia, que es evidente, ya te llama el tío radical. Entonces, claro, el problema, lo digo no lo tengo yo. Veo que aquí algo está pasando mucho más gordo, ¿no? Entonces, yo ese tipo de espacios siempre estoy encantado. Es lo que me aguantéis, que hace falta que me aguantéis. Pues sí, un placer. Sí, es verdad, es un encanto. Pues fijamos la fecha de la siguiente, a suerte. ¿Cómo? Bueno, igual vosotros, no más. Habéis planteado un poco ahorita el ritmo del intento de dos semanas. Entre dos miércoles, ¿qué día es? El 19. Decimos, hacemos el día. ¿Lo hacemos el miércoles otra vez? ¿O? Sí, ¿no? Yo creo que este miércoles ha venido bastante gente. Vale. O sea, en comparación igual a cada vez. Miércoles 19 a 19:30. Yo mandaré algunos. Sí, manda. Si quieres mandar algún material, claro, para que vean material, luego vosotros veréis igual los que pueden tener más interés ahora. Vale. Muy bien. Oye, que con la cabeza se va. Manu, ¿sabes qué pasa? Que se salió una virtud.